recuerdo de aquellas promesas que te hizo hasta ti. Te juro que volvería por ti, que juntos se irían muy lejos de aquí. Miles de sueños anclados en la nada, ganas locas de verlos llegar. Él se llevó tus ganas de amar, ese hombre se robó tu virginidad. Y fue el primero hombre que te amó, el primero en conocer tu intimidad. Él es el que nunca olvidarás, aunque pasen los años, en tu mente siempre estará. Siempre estará.